Hola, soy Miguel, tengo 19 años y soy de Valencia. Este es mi primer año en la universidad, estudio informática y me gusta mucho. Vivo en un piso muy bonito en el barrio de Benimaclet con mi hermano Andrés y un amigo suyo. Me encanta la zona porque tiene de todo. Al lado tenemos un supermercado y enfrente de nuestro piso hay una farmacia. Ir a la universidad es muy cómodo, se puede ir en tranvía o en metro. En metro es más rápido, pero yo prefiero el tranvía, porque así puedo ver la ciudad.